Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Aproximadamente las 11 de la mañana aquí en Santiago de Chile, mañana fría pero profundamente soleada, en la que comenzamos el programa de hoy dedicado al músico, compositor y pianista Nils Fram. El compositor Nils Frahm, como hemos dicho, es alemán y comienza su carrera acercándose al piano cuando era bastante joven, cuando en su juventud pues tenía la oportunidad de tocar el piano, ¿eh? De esta forma, el señor Nils se empieza a introducir no solamente en el conocimiento, estudio e interpretación de los pianistas clásicos, sino también en aquellos pianistas contemporáneos que en aquellos momentos pues están realizando trabajos y están publicitando sus trabajos a lo largo de, y ancho de no solamente de Alemania, sino también de todo el espacio europeo. Fruto de estos estudios, de este trabajo Nils Frahm, de este proceso de aprendizaje e interpretación del piano, surgen dos composiciones en el 2009. Una es Winter Music y la otra The Bells. De Winter Music vamos a oír el siguiente tema. Frahm no acaba aquí su tarea investigativa en lo que al piano se refiere. Y a lo largo de un par de años, el señor Niels se dedica a investigar sobre las posibilidades creativas de este instrumento, posibilidades interpretativas, y realiza algo que no solo ha hecho el señor Niels Frans, sino muchos otros pianistas contemporáneos, que es la de agregar elementos extraños, entre comillas, a la caja del piano, al instrumento en sí. Y en este caso, Niels Frans introduce entre el martillo percutor del piano y la cuerda determinados trozos de fieltro que confieren al piano el siguiente sonido. Comienzos del año 2010 aproximadamente, Niels Frahm se reúne con uno de sus más queridos y entrañables amigos, que es el señor músico Peter Broderick. Bueno, pues durante la noche resulta que Peter Broderick le dice que pruebe el sonido de este sintetizador, que le gusta mucho, etcétera, etcétera. Neil se sienta al sintetizador, comienza a tocar y a lo largo de la noche, sin solución de continuidad, pues Neil Strauss va desgranando lo que en ese momento tenía en su cabeza delante de este sintetizador. Fruto de esta grabación accidental surge un mini disco, un mini LP que se llama For Peter. En concreto, bueno, For Peter es el nombre de las piezas. La primera pieza en la cara se titula For y Peter es el lado B. Y en concreto, el disco se titula Juno. Oímos el siguiente corte que se titula For. Thank you. Como un regalo de cumpleaños para sus fans, el señor Frank resulta que decide grabar un disco que se titula Excuse. Aparte de los elementos de innovación que introduce a nivel electrónico, pues resulta que el señor Nils Frank graba el disco precisamente con una lesión en uno de sus pulgares, que sin embargo no le impiden hacer un tratamiento excepcional de la música sobre el piano, como podemos comprobar en el siguiente tema que se titula You. Entre los años 2012 y 2013, bueno, Nils Frans prácticamente se encuentra en la cima de su carrera y es mundialmente conocido, entre comillas, conocido por sus presentaciones en directo, las cuales incorpora los pianos clásicos y también una suerte de instrumentos electrónicos que acompañan de forma magistral la interpretación del instrumento primordial que es el piano, como digo. Bueno, pues en este momento, en este cenit de la carrera del señor Nils Frans, bueno, a lo largo de 2 años se realizan determinadas grabaciones a lo largo del mundo, determinados conciertos. Se va acumulando una cantidad de material por parte del señor Nils Frans y sus técnicos de grabación y de sonido en diferentes formatos, ¿eh? Tanto cintas de audio, pistas tratadas ya de forma electrónica y editadas en la mesa de mezcla, etcétera, etcétera. El caso es que con este material el señor Nils Frahm decide publicar un disco que se titula Spaces y en el cual intenta recrear esa atmósfera que se produce cuando se encuentra el público y el artista. Esa atmósfera vamos a intentar recrearla torpemente aquí en Música Ecléctica, radiando el siguiente tema que es absolutamente hipnótico. Said and Done, álbum Spaces, grabado en directo a lo largo de diferentes intervenciones del señor Nisfram. Y bueno, además de esto que acabamos de oír, de esta extensión de 9 minutos instalada en ciertos tintes del minimalismo, pues además de esto, el señor Nils Frans pues hacía esto otro cuando se subía al escenario. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando el señor Nils Frans se sube al escenario y de este vértigo pues aparecen estos aplausos, ¿no? Normal, el público absolutamente entregado y volviéndose prácticamente loco con el tema Hammers que acaba de interpretar el señor Nils, ¿no? Nils Frahm siempre había manifestado la intención de realizar música para algún filme, ¿no? Entonces, en este caso, Pues en el año 2015, si mal no recuerdo, pues el director alemán Sebastian Schipper, le dice: oye, estoy haciendo un filme, mira a ver si puedes hacer la música. Y resulta que la película Victoria se estrena en el 2015 con la música compuesta por e interpretada por el señor Nils Fram. Hay una constante aquí en en la interpretación y el diseño de de los temas por parte del señor Nils Fram, y esa constante la podemos notar en ese ruido de fondo, ruido entre comillas, que agrega, ¿no?, una especie de realidad aumentada que agrega en la música el señor Nils Fram, reproducido tanto de forma natural como de forma artificial, generando a través de diferentes señales en los sintetizadores, ¿no? Pues en este caso lo aplica al film, como sabemos, Victoria, de Sebastian Schipper en el 2015. En el 2015 también, Nils Frans inventa el Día del Piano. Se inventa entre comillas porque es un auténtico evento en el cual Nils Frans reúne un montón de gente que está tocando música delante del piano durante un día entero, el Día del Piano, efectivamente. Y también es particularmente señalable que se construye específicamente para ese día un piano absolutamente brutal, diseñado para que lo desarrolle y lo toque el señor Nils Frans. Es un piano que tiene prácticamente 5 metros de altura y que el pianista se sube al borde de los 3 metros para tocar el piano. Es un piano, una suerte de armario empotrado que el pianista toca y que el sonido que podemos extraer del piano, pues lo vamos a ver a continuación en uno de los temas que toca precisamente Nils Frans en un álbum que salió de ese Día del Piano y que salió concedido a raíz de ese Día del Piano y que se titula Solo. Thank you. Habría que haber visto al señor Nils Frahm subido ahí a 3 metros interpretando el tema este que se titula Waltz. No podemos dejar de mencionar una particular relación musical que se establece entre Nils Frahm y el compositor e intérprete islandés Ólafur Arnalds, que precisamente se dedica a ambientar el piano con determinados aderezos electrónicos, muy de la cuerda también del señor Nils Frahm. Y bueno, estos dos compositores e intérpretes hacen buenas migas y deciden colaborar en diferentes discos, bueno, diferentes sesiones que son recopiladas en un disco que engloba toda la carrera de trabajo juntos, ¿no? Elegimos aquí uno de los cortes que se titula A2, uno de los cortes de uno de los trabajos del islandés y el germano. Arnalds y Nils Frahm en esta maravilla electrónica. este abrupto final termina el tema de Nils Frans y Olafur Arnalds en esta colaboración que, como hemos dicho, se extiende a lo largo de varios años, que continúa precisamente en este 2017. Nos vamos del programa dedicado a Nils Frans, pintor, no, músico clásico, del piano clásico, que se reconstruye a sí mismo a través de la electrónica y se reinventa también a través de la incorporación de elementos externos al piano, y que sin duda alguna es uno de los auténticos referentes en la música neoclásica a lo largo del mundo, en la música contemporánea, y que sin duda pues va a traernos momentos tan mágicos como los que seguramente vivieron las personas que estuvieron junto con él en esas grabaciones, por ejemplo, en el disco Spaces a lo largo de todo el mundo. Y nos vamos con una remezcla de uno de los temas precisamente de Nils Frans, que esa es una de las características que le gusta darle un toque especial a esas grabaciones, incorporando a ciertos amigos que realizan con las batidoras electrónicas pues cosas parecidas a lo que vamos a oír ahora al finalizar el programa. Decir la verdad, no os enojéis muchos, y si os piden, dad, aunque sea un poquito, que hayáis disfrutado de la música.